T40 with Ryan Seacrest. Direct access to the stars and the biggest hits in the USA. This is AT40. We are moving through your top 10. And we're all eagerly awaiting the next album from Ed Sheeran. But a new clue suggests we might get two new projects. Let me tell you more. After 7, put your records on. Rip Momney. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl. Put your records on. Tell me your favorite song. Yeah, go ahead, let your hair down. Far from faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky. Rit Momney, number 7, put your records on. Ed Sheeran just became the new sponsor of Ipswich, his hometown soccer club, but fans believe the uniforms serve as a hint to what we can expect from his music. The new uniforms feature mathematical symbols and the word tour, and you probably know that Ed has named his albums after the symbols plus, multiply, and divide, so it might mean there's two more albums coming named Subtract and Equals, as well as a tour. Now, math was my worst subject, but signs do indicate this is happening. We'll see. On Air with Ryan Seacrest on AT40. Number 6. It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories and black eyes like an empty street. I feel my days with the way you walk and fill my nights with broken.

Atención residentes de los circuitos 4-3, 4-4 y 9-1. A partir del miércoles 19 de mayo, le corresponde la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 60 años de edad que residen en los circuitos 4-3 y 4-4. A partir del jueves 20 hasta el domingo 23 de mayo, le corresponde la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 60 años de edad que residen en el circuito 9-1. Las embarazadas y docentes que residen en los circuitos 4-3, 4-4 y 9-1 podrán vacunarse registrándose previamente. Recuerde verificarse inscribiéndose en la página https://vacunas.panamasolidario.gob.pa/vacunas para saber fecha, hora y lugar que le corresponde. Atención residentes de los circuitos 8-7 y 8-4. A partir del miércoles 19 de mayo, le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 60 años de edad que residen en dichos circuitos. Las embarazadas y docentes que residen en los circuitos 8-7 y 8-4 podrán vacunarse registrándose previamente. Atención, a partir del lunes 17 de mayo vuelven las jornadas de vacunación de AstraZeneca en el Rommel Fernández. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. ¿Tienes un negocio, pero no logras subir tus ventas? En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100.000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro, yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro, yes! Y aumentaré mis ventas. ¡Claro, yes! No se diga más. ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com.